Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Estamos tan acostumbrados al bullicio cotidiano que convivimos con él, por así decirlo, de buena manera. Nosotros tenemos actualmente, de acuerdo a la ciudad en que vivimos, malas nuestras que son grandes urbes, tal vez quizás en el campo todavía no se perciba tanta contaminación auditiva, aunque hablando de contaminación, pues también tenemos la contaminación visual y la contaminación auditiva. Pero en nuestro caso, en nuestras grandes ciudades, pues la contaminación es tanta que tenemos el ruido de los motores, el ruido de las fábricas, el ruido de los buses, el ruido de los de las motos, de los automóviles, y estamos tan acostumbrados a ello que indudablemente, vuelvo a repetirlo, ya ni le prestamos atención a esta contaminación que vivimos día con día. Tanto así que en fábricas el ruido es las 24 horas del día. Y los que viven alrededor de dichas fábricas pues lo experimentan y se han acostumbrado a dormir con el ruido. Lo que quiero decir con esto es que estamos ya tan acostumbrados que probablemente no nos afecta, y cuando llega el silencio, este nos asusta, porque el silencio nos provoca una sensación de soledad, una sensación de temor, una sensación de angustia. Estamos tan acostumbrados al uso de la energía eléctrica que dependemos de ella en un 100%. Con ella funciona la refrigeradora, funciona la televisión, funciona el equipo de sonido, funciona el teléfono, la telefonía. Y cuando hay apagones, automáticamente nos estamos quedando, por así decirlo, sin estos servicios, y después de un grito se experimenta el silencio y aterra, y muchos van en busca de una vela, de una linterna, encienden su teléfono celular para utilizarlo como linterna porque no quieren estar a oscuras. Y empiezan a hacer bulla, empiezan a platicar y no perciben a veces tal vez lo maravilloso que es el silencio. Pero ¿cuándo es cuando más se siente el silencio de Dios? Indudablemente que se siente más en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, en los momentos de dolor, en los momentos en que sentimos que ya no podemos con cada una de las cargas que llevamos en nuestra vida. Cuando una persona está sin trabajo y no encuentra trabajo, experimenta el silencio de Dios. Cuando una persona está enferma en cama, postrada ante una enfermedad que puede ser pasajera o que puede ser terminal, experimenta el silencio de Dios. Cuando se sufre un acontecimiento no previsto, por ejemplo un accidente, se experimenta el silencio de Dios. Cuando se sufre la pérdida de un ser querido, se experimenta el silencio de Dios. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, versículo 35 al 41. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas le acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Calla, quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. ¿Qué es lo que sucede en este texto que hemos leído? Sucede una calamidad. El viento se hace sentir con fuerza, el mar se ha embravecido y las olas han de haber sido tan altas en cierto sentido, que la barca se estaba llenando de agua. Y probablemente lo que experimentaron los que iban en la barca con Jesús fue miedo. Miedo ante el acontecimiento que se estaba desarrollando enfrente de ellos y que estaban viviendo. Y se pusieron a pensar probablemente que iban a perder la vida. Y miran a Jesús dormido, un Jesús que está ausente, un Jesús que duerme cómodamente, un Jesús que está en silencio. Experimentan ante su angustia, ante su temor, experimentan algo: el silencio de Jesús, el silencio de Dios. Y por eso la pregunta: ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Una pregunta que hasta cierto sentido pues llevaría algo así como de reclamo, ¿no? ¿No te das cuenta? Tenemos un problema y tú plácidamente dormido. El silencio de Jesús lo experimentaron en esos momentos, y por eso acuden y claman. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en la historia de Job sufrió calamidades. Todos conocemos la historia de Job. Nadie puede decir que no conoce la historia de Job, que lo tenía todo y de repente le vienen las calamidades, la pérdida de su familia, la pérdida de su casa, la pérdida de todo lo que tenía, sufre de enfermedades, termina con llagas, y él experimenta también que el silencio de Dios. A pesar de que él era un hombre que le rendía todo el tributo necesario a Dios, y experimenta en carne propia ese silencio de Dios. No le escucha, no le habla, simplemente está revolcándose en su dolor. San Pablo Pablo fue otro que experimentó la tribulación, que experimentó la calamidad cuando pierde la vista. Queda bastante tiempo ciego. Y en su ceguera experimentó también el silencio de Dios. Y sintió miedo, al igual que Job, sintió miedo en su momento, al igual que los discípulos sintieron miedo, pero quizás no sintieron miedo de los acontecimientos que estaban viviendo, Job como la enfermedad, Pablo como su ceguera, y los otros enfrentar a la muerte en el lago prácticamente. Lo más desconcertante para un individuo en el momento de la tribulación es el momento de su tribulación, es el pesado silencio de Dios. Todos los que me están escuchando han experimentado en un momento el silencio de Dios, la pérdida de un ser querido, como mamá, papá, un hermano, un abuelo, un hijo, inclusive una mascota, un accidente que los haya llevado a la emergencia del hospital, o que hayan perdido una pierna, un brazo, o que a causa de eso quedaron inutilizados, experimentan el silencio de Dios. Aquel que tiene una vida llena y plena y de repente es diagnosticado con un cáncer. Con una leucemia. Un tumor. Diabetes. Y paremos de contar la cantidad de enfermedades que hay y que existen, experimentará también el silencio de Dios y vendrá la pregunta: ¿por qué a mí, Señor, no te importo? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Será que Jesús en la cruz experimentó el silencio de Dios cuando dice angustiado: Padre, ¿por qué me has desamparado? Probable que haya experimentado el silencio de Dios. Y este silencio angustia, este silencio aterra, porque no tiene uno a quien dirigirse. Dice el Evangelio que se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Tú en la vida vas en la barca, plácido, tranquilo, disfrutando de la vida, yendo a fiestas, yendo a restaurantes, yendo a tu trabajo, yendo a tus estudios, viviendo feliz con tu pareja, preocupándote por el quehacer y cotidiano diario de tu hogar. Vas por la barca de la vida, quizás planificando tu futuro, pensando en el negocio que vas a poner, ahorrando para comprarte un automóvil, para comprarte una casa, y de repente, ¡zas!, se viene la tribulación, se viene la angustia, y experimentas entonces la angustia que sintieron los apóstoles cuando la barca se estaba llenando de agua. Experimentas que tu vida está siendo arrastrada y te estás a punto de hundirte, y entonces probablemente clamas a Dios. No escuchar clara su voz es sentirse como abandonado de Él. Es experimentar esa sensación de que no tienes a dónde ir, de que no encuentras el consuelo necesario, Imaginémonos por un momento cuando pierdes a tu ser querido con el que compartías momentos, el que le contabas tus secretos, el que quizás te apoyaba en tus travesuras y de repente no está. Experimentas ese silencio, esa angustia y dolor. Y es lo mismo. Cuando el hombre ya no puede y experimenta el silencio de Dios, se ve amenazado. Y amenazado, por así decirlo, de muerte. Se siente abandonado de Dios. Siente que Dios no está con él. Siente que el Padre amoroso del cual se predica no existe. Jesús se había dormido en la parte de atrás, tranquilo. Así estaba Jesús, callado, ajeno quizás al momento en que se estaba viviendo, ajeno quizás a la angustia de sus discípulos. Y viene la pregunta: ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Dios, ¿no te importa que yo me esté hundiendo ante las situaciones que afronto a diario con mi matrimonio, con mi esposo, con mis hijos, con mi falta de trabajo, con esta enfermedad que es crónica? ¿No te importa, Dios, que yo esté sufriendo? ¿Acaso yo no merezco también ser amado por ti? ¿No te importa, Dios, que no tenga hoy lo necesario para llevar el alimento a la casa? ¿No te importa, Dios, mi pobreza? ¿No te importa, Dios, que mi hijo sea alcohólico, que mi hijo sea drogadicto? Y haces entonces ante el silencio de Dios un reclamo. Y ahí es donde vendría la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos: ¿por qué están tan asustados? Yo me imagino quizás a Jesús así como: estos, ¿por qué están tan asustados? ¿Y tú por qué estás tan asustado? ¿Acaso no confías en Dios? ¿Acaso no dices que Dios te ama? ¿Acaso no dices que Dios es misericordia? ¿Acaso no dices que Dios todo lo puede? ¿Acaso no le ofreces veladoras cuando vas a rezar el Santo Rosario o cuando vas al templo a pedirle por tus cosas? ¿Acaso no le ofreces veladoras? Entonces aquí vendría una palabra muy interesante. Entonces, ¿y la fe? Cuando de veras amamos a Dios, no desconfiamos ni un momento de Él, sino que lo seguimos amando en medio de la prueba, con la seguridad de que el Padre bondadoso no ha buscado nada malo para sus hijos y que todo lo permite para nuestro bien. Pero la calidad humana, el pensamiento humano, la debilidad humana hace dudar de Dios. Y eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Dice el documento de la Iglesia Católica en el Catecismo numeral 635, y les ruego que pongan atención: un gran silencio reina hoy en la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra ha temblado y se ha calmado porque Dios se ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que dormían desde hacía siglos. Va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida. Quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Va para liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él. El que es al mismo tiempo su Dios y su hijo. Yo soy tu Dios y por tu causa he sido hecho tu hijo. Levántate, tú que dormías porque no he criado para que permanezcas aquí encadenado en el infierno, levántate de entre los muertos. Yo soy la vida de los muertos. Antigua homilía para el sábado santo. El mundo experimentó un gran silencio en la tierra, porque el rey duerme. Increíble. Ya la humanidad lo experimentó, ya experimentó angustia, ya experimentó soledad, porque el rey dormía. Y probablemente en tu vida, ante un acontecimiento que te cause dolor, que te cause angustia, que te cause frustración, o que simplemente no entiendas, probablemente pienses que el silencio de Dios es tan aterrador que ha muerto. Que ha muerto para ti, porque ya no tienes fe, porque no te has abandonado a Él. Por eso hay que meditar sabiamente en los acontecimientos que suceden en la historia de tu vida para entender y comprender el silencio de Dios. El ser humano difícilmente va a entender los silencios de Dios, como difícilmente va a entender también los silencios de las personas, y más de aquellas personas que tienen a su cargo la guía espiritual de muchos. El padre Loring escribe que el historiador jesuita francés Pierre Blet, que ha publicado en 12 volúmenes los documentos de la Segunda Guerra Mundial conservados en los archivos vaticanos, en los que se manifiesta la gran labor humanitaria de Pío XII en favor de los judíos, pero guardando silencio ante el genocidio, dice: el silencio de Pío XII salvó a muchos judíos de morir en el Holocausto. Pío XII salvó 800.000 judíos. Su denuncia habría impulsado a Hitler a agravar la suerte de los judíos. Marcus Melchior, rabino, jefe de Dinamarca que sobrevivió al Holocausto, dijo: si el Papa hubiera hablado, Hitler hubiera masacrado a muchos más de los 6 millones de judíos. A veces es tan importante el silencio, porque en medio de ese silencio se están tomando decisiones, y el bullicio que te rodea, la contaminación auditiva que tienes, te impide recogerte en silencio y meditar sobre lo que está aconteciendo en tu vida y entender el por qué a veces se experimenta el silencio de Dios. Imagínate por un momento a Pío XII siendo criticado, siendo instigado para que hiciera las denuncias, pero ¿qué sucedió? No, guardó silencio, y ese silencio le permitió salvar 800.000 judíos. ¿Lo entendieron? Probablemente no. Lo entendieron después de que cesó ese acontecimiento, de que sucedieron esas masacres. Lo entendieron por medio de la historia. Probablemente en tu vida no entiendan los acontecimientos que te están sucediendo en su momento, porque piensas que Dios te ha abandonado y no piensas que tú eres el que no se ha sabido abandonar a Dios. Pero hay que experimentar el silencio de Dios en la vida, como lo experimentó el apóstol Pablo, como lo experimentó Job, como lo experimentó los discípulos en la barca, por una sencilla razón. Una sencilla razón. Pon atención. San Pablo pasó muchas calamidades, naufragios, azotes, cárcel, traiciones. Nunca pensó que Dios lo estaba castigando. Fue Pablo el que con visión de fe profunda aseguró que todo resulta para bien de los que aman a Dios. Y esa es la gran verdad de la fe. Todo acontecimiento que suceda en tu vida y que tú no puedas comprender o entender en su momento, tiene algo importante en el plan de Dios. Y cuando experimentas el silencio de Dios en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de la angustia, probablemente es para que incrementes tu fe y sepas abandonarte a Dios. Porque si tú eres hijo de Dios, recuerda algo muy importante. Lo importante para Dios es la salvación de tu espíritu, la vida eterna. Y no nos pase lo que le pasó a los discípulos cuando Jesús les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y probablemente si tú estás ahorita sufriendo una gran tribulación, hoy por medio de esta prédica te está preguntando Jesús: ¿por qué tu angustia? ¿Acaso no tienes fe? San Pablo, a pesar de sus calamidades, de sus naufragios, de sus azotes que recibió, de las cárceles donde estuvo y que al final ahí fue donde terminó sus días, de las traiciones que sufrió, él nunca pensó que Dios lo estaba castigando, ni nunca se quejó, ni nunca dejó de creer en Dios. Muchas de las cartas que él escribió, las escribió estando en la cárcel, y llevaban un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de credibilidad en aquel que fue crucificado en la cruz para que tú y yo tengamos una vida y la tengamos eterna, y aquí en la tierra tengamos una vida plena, pero entendiendo eso sí, saber interpretar el silencio de Dios. Yo, en lo personal, he experimentado el silencio de Dios en mi vida. Claro que lo he experimentado. En lo personal, también he clamado a Dios. Y hoy, cuando hago una revisión de la historia de mi vida, he entendido que cuando he experimentado los silencios de Dios es porque el Señor me ha jalado de la mano y me dice: no te alejes, acércate, y este es el camino. Este es el camino. Creer en Él, creer en el Padre, creer en el Espíritu Santo. Así que, hermanos, no importa, No importa lo que tú estés sufriendo. No importa las angustias que tengas en la vida, ni los naufragios que te esté dando la vida, ni los azotes que tú estés experimentando de desprecios, de insultos, de rechazos. No importa la cárcel en que estés en este momento, no importa las traiciones que estés sufriendo, pero lo que sí debes de tener la certeza y te debe de importar es que a pesar de que Dios está en silencio, está contigo. Y te lo voy a decir de esta manera. ¿En la barca iban solo los discípulos? No. Estaba Jesús. ¿En tu vida tú vas solo caminando? No. Estás con Dios. Y si tú lo crees, quizás solo basta, pero así como decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Podríamos decir que el Dios que Job encontró es el que debemos encontrar a cada paso de nuestra vida. Entonces, cuando la tribulación toque a nuestra vida, no pensaremos que Dios nos está castigando, sino que Dios está buscando que nosotros tengamos bendición. Por muy doloroso que sea aceptar, por muy difícil que sea pasarlo por la fe, tengamos la plena seguridad de que Dios está buscando que busques, que tengas bendición, porque Dios no te va a castigar. Tenlo por seguro. Cualquier situación que te suceda en la vida, por muy dolorosa que sea, no es un castigo de Dios. Tenlo por seguro. Sino quizás Dios está buscando que tengas bendición. Y el silencio de Jesús en la barca únicamente fue para que aquellos vieran un prodigio. Silencio y detente, le dijo al mar, y este inmediatamente se calmó, para que tengan fe. Alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.